Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Estamos iniciando con la emisión 760 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Son ya 760 veces las que les hemos acompañado durante varios años de esta propuesta informativa de periodismo cooperativo gracias a la red de corresponsales en México y Centroamérica. Bienvenidos, bienvenidas. Ya está lista la información de esta semana. Mi nombre es Sandra Luz Cruz del equipo de Voces Nuestras y estos son los titulares. En México, resistencia en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, frente a empresa minera. Además, más de 20 muertes por meningitis en el estado de Durango. En Nicaragua, investigación revela los abusos del Estado en contra de organizaciones civiles. En Guatemala, la resistencia pacífica de La Puya en el cruce del arbitraje y la consulta. En El Salvador, les vamos a compartir las experiencias de mujeres artesanas. En Honduras, defensa y corresponsal de Radio Progreso María Felicita López recibe Premio Europa. En Costa Rica, inscripciones abiertas para el Campeonato Nacional de Poetry Slam. En Latinoamérica, semblanza del Centro de Investigación y Promoción Popular del Perú. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Desde Colombia para Voces Nuestras. Claro que estaba allá, claro que conozco el trabajo de ustedes. Además, hemos utilizado el material de ustedes en muchas de nuestras formaciones y capacitaciones. Estamos felices que estén de cumpleaños. Adelante, Centro de Producción, Voces Nuestras. Deseo enviar un saludo caluroso en este 33 aniversario a toda la gente que trabaja en Voces Nuestras, a toda la gente que se beneficia de los servicios que ustedes ofrecen en la República Dominicana. Un fuerte abrazo y que sigan cumpliendo muchos años más. Y desde Bolivia les mandamos un abrazo enorme a Voces Nuestras, que está cumpliendo 33 años. Extendemos entonces nuestros brazos desde Sudamérica, desde el corazón de Sudamérica, hasta Centroamérica para abrazarles y estrecharles, para eso, apapacharles y desearles éxito y muchos años más de vida. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Somos un legado. 33 años. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las Voces Nuestras. En México. Resistencia en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, frente a empresa minera. En el municipio de Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla, hace tiempo ya que se mantiene una de las resistencias más importantes en México frente a la empresa Almaden Minerals, que no deja de acosar esa región. Los detalles de la información con la periodista Saraí Rivadeneira, de Radio Tzinaca, en Puebla. El municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el más grande de dicho estado, ha emprendido una lucha política, organizativa y legal para defender y amar el territorio desde hace 9 años. Esto ha permitido no solamente frenar los trabajos de la minera canadiense Almaden Minerals, sino además fortalecer la organización comunitaria de decenas de pueblos y ejidos de todo el municipio. Sin embargo, la transnacional continúa violentando a las comunidades a pesar de que su proyecto fue cancelado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2022. El pasado 30 de noviembre, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolwa, y el Consejo Tlali denunciaron en el Zócalo de Puebla esta situación. Su presencia en la comunidad de Santa María Xotoltepec ya no tiene justificación alguna. Sin embargo, ha incrementado su intervención en la comunidad provocando violencia por el medio de la ruptura del tejido social. Claro ejemplo de ello es la presencia de personas de la empresa que utilizando métodos de cooptación reparten dádivas como son 10 bultos de fertilizante bajo el falaz discurso de apoyo a ejidatarios. La minera se inmiscuye de manera descarada en los eventos escolares, sociales y religiosos con el discurso de que le importa el desarrollo de la comunidad, aunque dicho desarrollo no pasa de beneficios materiales, que para ellos significan inversión a mediano plazo. Además, solicitaron la intervención del Estado en todos sus niveles ante esta situación que pone en riesgo la integración comunitaria, la vida misma de las y los defensores del territorio y, por supuesto, pone en riesgo la vida de los cerros y ríos que alimentan y sostienen a las comunidades del municipio de Ixtacamacitlán y de municipios aledaños. Ya están cancelados las concesiones, no tiene por qué estar la minera en Ixtacamacitlán. Por lo mismo, hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para que actúen de manera legal. Esa minera ya no tiene por qué estar en Ixtacamacitlán. La minera no se ha retirado en ningún momento, ellos siguen con sus actividades. Y lo más feo que tenemos dentro de nuestra comunidad es que ellos lo que están practicando está desmoronando a todas las familias. Ya están padres contra hijos, totalmente nos están destruyendo por ese lado, pero no se han ido en ningún momento. Ahí siguen y lo que queremos es que ya se vayan. Ya no tienen nada que hacer ahí. Estas empresas pretenden dividir a través de dádivas a las comunidades para crear en el imaginario colectivo como si hubiera un conflicto intercomunitario. Estas organizaciones exigen al Ejecutivo Federal, representado por Andrés Manuel López Obrador y Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Economía, no permitir la violencia de la transnacional Alma del Minerals y asumir su responsabilidad de no otorgar nuevas concesiones en el municipio. También que exijan a la transnacional a que se retire del país, evitando así que siga generando violencia. Y yo responsabilizo al Estado mexicano por lo que pueda suceder, ya que se han dado enfrentamientos entre de grupos, porque ahí ya existimos dos grupos, uno a favor y uno en contra. Y tenemos enfrentamientos y pueden suceder cosas mucho más graves, por lo cual yo responsabilizo al Estado mexicano, que es el único que tiene que ponerle fin a este problema. Esa minera ya no tiene nada que hacer en nuestro territorio. ¡Fuera! ¡Fuera minera de Ixtacamacitlán! El agua no se vende, la tierra no se vende, la tierra no se vende. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Nicaragua, investigación revela los abusos del Estado en contra de organizaciones civiles. Una investigación denominada Expediente Nicaragua, elaborada por las organizaciones exiliadas, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación Popol Nah y Fundación del Río, documentó los abusos del Estado de Nicaragua en contra de las organizaciones de la sociedad civil desde 2018 a noviembre de 2022. En la investigación se analizan 9 organizaciones civiles que contaban con todos sus documentos legales para operar en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega las exterminó sin haber encontrado alteraciones a las leyes, explicó el abogado Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Las organizaciones beneficiaban anualmente con salud, educación, derechos de las mujeres, liderazgos y derechos humanos a unas 50.000 personas en 50 municipios. Sin embargo, fueron cerradas

muy exorbitante, es una cantidad que de ser así se afectaría el presupuesto, ¿verdad? Y aquí se estarían también violentando otros derechos fundamentales de la población, y todo por la negligencia de los gobiernos. Estos proyectos no estarían operando a este momento si se respetara realmente el sentir de la población. Y pues creo que es importante decir que en este proceso de arbitraje el mismo Estado ha utilizado como parte de su defensa estudios que se han promovido desde la resistencia para demostrar cómo esta empresa ha venido a dañar, no solo en la parte ambiental, sino también el daño social. Y bueno, luego no hay quien repare estos daños, ¿verdad? La resistencia, si bien lleva ya un largo recorrido, se ha hecho conocer por esa parte pacífica. Pese a las múltiples agresiones de parte del Estado, de parte de la empresa, se ha logrado responder de una forma pacífica. Y con esto no estoy diciendo que otras resistencias no lo sean, solo que creo que hemos tenido la oportunidad de poder visibilizar estos vejámenes que comete el Estado. Y yo creo que ha sido importante también ese reconocimiento a nivel nacional e internacional por parte de distintas organizaciones que han acompañado este proceso, todas en distintos momentos. Creo que eso ha sido también importante porque nos ha permitido poder compartir experiencia con otras resistencias y también nos ha permitido tener distintas actividades donde podemos ir dando a conocer todo lo que ha ido pasando y lo que pasa en tiempo, ¿verdad, real? ¿Qué mensaje darías a la población civil en general en este momento en el que se criminalizan resistencias, en el que se están criminalizando a operadores de justicia? Sí, de cara a un año electoral la situación es compleja. Estamos viviendo una regresión, es muy evidente. Creo que es importante poder visibilizar y denunciar públicamente todos los actos de, no solo de corrupción, sino todo lo que está pasando. Hoy es un ejemplo la represión que hay en Izabal contra una comunidad que también ha estado luchando. Pero creo que es importante reconocer y que podamos estar actualizados de lo que está pasando, quiénes son los actores que se están moviendo, por ejemplo, el rol de la PDH. Y bueno, hay que estar como atentos a muchas cosas para poder entender todo lo que está pasando y estar alertas, porque en cualquier momento podemos también ser objeto de criminalización. Muchos operadores de justicia han salido, muchos están en prisión, pero tampoco pueden tener acceso al sistema de justicia en el que se les respeten sus derechos. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En México, brote de meningitis en Durango causa más de 20 muertes. Las explicaciones detrás del brote de meningitis todavía no terminan por describir con precisión qué fue lo que pasó. En un inicio, los señalamientos fueron sobre un medicamento utilizado para las anestesias, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS en México, ha hecho un análisis sobre alguno de los lotes de medicina utilizada y no encontró rasgos del hongo Fusarium solani, el señalado por el subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, como el causante de la meningitis. Raúl Cervera, de Radio Guayacocotla, comparte detalles. Desde hace unos días se ha estado publicando en diferentes medios que 71 personas se contagiaron de meningitis en el estado de Durango. De las 71 personas contagiadas, 21 fallecieron, o sea, un poco menos de 3 de cada 10. Las personas contagiadas son sobre todo mujeres atendidas en 4 hospitales privados de la capital del estado. La meningitis es una inflamación que ataca a la capa que cubre el cerebro y la médula espinal. La meningitis le da sobre todo a los niños y a los adultos menores de 30 años. Sus principales síntomas son dolor de cabeza, fiebre, náusea, vómito, rigidez de la nuca y sensibilidad a la luz. Muchas de las personas infectadas en Durango son mujeres que acudieron a los hospitales porque iban a dar a luz y se les practicó una operación que requirió anestesia. Los médicos sospechan que la anestesia que recibieron esas mujeres estaba infectada con hongos. Se están haciendo estudios para saber qué fue lo que sucedió en realidad. Es importante hacer notar que las mujeres se infectaron en hospitales privados. No podemos adelantar conclusiones antes de que estén listos los estudios, pero sí sabemos que la medicina se ha vuelto un negocio lucrativo que enriquece a grandes empresarios, dueños de fábricas de medicinas y hospitales. A estas personas, en realidad, no les importa la salud de la gente, sino sus ganancias. Por ejemplo, Pablo Legorreta se encuentra entre los hombres más ricos de México. Ocupa el lugar número 28. Es dueño de la empresa Royalty Pharma que produce medicinas. Hace 2 años se calculaba que la riqueza de este señor ascendía a más de 2.800 millones de dólares. Mucha gente acude a las clínicas privadas porque piensa que allí hay mejor atención que en el Seguro Social y el ISSSTE. Puede ser que sea cierto lo que piensan, pero hay que tomar en cuenta que, en México, el sistema de salud del gobierno ha hecho muchas cosas muy buenas en favor de la salud de sus derechohabientes. También hay que recordar que los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN descuidaron intencionalmente al Seguro Social y al ISSSTE para favorecer a los mercaderes de la salud, los grandes empresarios. Por último, hay que tener en cuenta también que en las comunidades indígenas y campesinas siempre ha habido parteras muy sabias que han atendido durante años los partos en su comunidad y lo saben hacer muy bien. Sotren me conecto, lo colectivo es mi aliento. Autogestión a paso lento, presupuestos limitados. Al estado le ha costado salir de lo acostumbrado. El arte subvalorado, crisis hasta en lo danzado. Reinventarnos del pasado, gestionar lo que soñamos. Reinventarnos y soñarnos, autoconvocarnos. Reinventarnos y soñarnos, autoconvocarnos. Hola, mi nombre es David, tengo 22 años y participo de un proyecto colectivo que se trata de un espacio para practicar danza, para practicar nosotros, pero también para posibilitar que otras personas se acerquen y también puedan aprender de lo que nosotros hemos ido pues aprendiendo en el camino, ¿verdad? Cuando se vino la pandemia, todo se cerró y no hubo mucho más posibilidad, ¿verdad? Dedicarse al arte no es nada sencillo. En general en Centroamérica, el reto máximo, el más difícil de todos, siempre es pues abrirse las posibilidades, las oportunidades, sobre todo de plantearse una vida distinta a la que dice la sociedad, ¿verdad? Un cambio de mentalidad para volver a apoyar la ilusión, la innovación, ese instinto de creación, más recursos del Estado a cultura y educación, enfoque comunitario para los barrios, colectiva sanación, crear es meditación, la transgresión de ser autogestión, colectiva sanación, crear es meditación, la transgresión de ser autogestión. Con este proyecto hemos aprendido un montón de cosas, de la importancia que tiene el trabajo en equipo, el tejer redes, el sentir el apoyo de amigos y amigas que también están en las mismas que uno, ¿verdad? Me gusta mucho también que hemos logrado superar esa sensación de competencia que a veces se le impone desde afuera y lo hemos logrado cambiar por una red de apoyo. La autogestión es un tipo de organización en que todas las personas participan de manera horizontal en la toma de las decisiones y la gestión de los recursos económicos. La economía social solidaria es autogestión. Si trabajamos en colectivo, decidimos en colectivo. ¿Te apuntás? Un mensaje de la Mesa de Economías e Intercambios Solidarios, la Asociación Voces Nuestras y esta emisora. En El Salvador. Les vamos a compartir la experiencia de mujeres artesanas. Mujeres indígenas y madres solteras en El Salvador impulsan iniciativas económicas solidarias para crear sus propios negocios de productos artesanales como las muñecas de tusa y los paños de flores. El reporte con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Las mujeres de Tuzas de Zaragoza son reconocidas porque estas mujeres artesanas confeccionan con la hoja de la mazorca seca, así como lo oyeron. Mazorca seca, una serie de productos autóctonos indígenas. Pero para hacer todos estos productos deben pasar por un minucioso proceso de selección y fabricación, como nos explica Roxana Vides de la cooperativa Retar, que nos enseña la nueva colección llamada Cosecha Nativa. Queremos mostrar lo que es nuestra colección Cosecha Nativa. Es a base de tusa. La tusa se saca del maíz ya cuando está seco en las milpas. Es un proceso muy delicado, pues, sacar la mazorca y que la tusa quede entera para así poder aprovechar lo que es toda la tusa. Es que en realidad en la tusa no se desperdicia lo que es nada porque ocupamos hasta el pedacito más pequeño. Como en estos, pueden ver, aquí utilizamos lo que es la tusa ya seleccionada. Ocupamos la más bonita, lo que es para los tapetes individuales, y la que va quedando, que viene rasguñada o tiene algo, la ocupamos en los pompones. Con los pompones hacemos lo que es las canastas y las coronas, y hacemos lo que es también los portavasos. Tenemos portavasos, angelitos, las vírgenes y muñecas. Las muñecas, para trabajar las muñecas, es donde seleccionamos la mejor tusa, y para las flores tiene que ser la mejor calidad. Tenemos las gotas navideñas, arbolitos navideños. Las mujeres de Tuzas y las colecciones Cosecha Nativa son parte del esfuerzo de la cooperativa Retar. Nos comenta sus orígenes una de sus integrantes, Marta Solís. Recuerdo yo que empezamos, Aqua nos invita a formar parte de una red de iniciativas económicas solidarias. En ese proceso entro yo, trabajo con textiles. Mi rubro es confección de ropa por iniciativas de los diferentes municipios de la Cordillera del Bálsamo. Por lo que habemos personas de las iniciativas, en mi caso soy de San José Villanueva, tenemos compañeras de Nuevo Cuscatlán, de Comasagua, Huizúcar, Zaragoza y Puerto La Libertad. Fin de esta cooperativa es vender nuestros productos en colectivo. De esta manera nos hemos reunido. Todas somos de diferentes rubros, no tenemos un solo producto, porque unas tienen la cosmética natural, otras la artesanía, otras compañeras hacen textil, pintan a mano, porque ahí sí ven unas prendas ahí pintadas a mano. Cada quien tiene su rubro, del cual pues decimos que el objetivo es la venta. Además, visitamos el taller de una cooperativa de mujeres que eran empleadas de bordados a domicilio, pero en estos lugares eran maltratadas, mal pagadas y violentadas sus derechos humanos, por lo cual mejor decidieron independizarse y unirse para hacer su propio negocio. Nos cuenta María Carrillo, una mujer indígena de la cooperativa Acopanchi. De esa manera es como nos unimos un grupo de mujeres y decidimos hacer nuestro propio emprendimiento, hacer bordado. y ya en camino pues hemos ido haciendo variedad de bordado, diferentes puntadas, y también se ha elaborado lo que es el telar de cintura. Fuimos unas compañeras a capacitarnos. Todo eso no fue fácil, porque en un principio comenzamos casi de la nada, ¿verdad? Una compañera tenía una máquina casera, ¿verdad? Y con eso comenzamos. Se participó en un capital, ¿verdad? En un premio, ¿verdad? Y ganamos. Entonces de eso compramos nuestras primeras máquinas. Y materia prima también, ¿verdad? Porque de la nada pues es bien difícil. Y nosotros como la mayoría somos madres, ¿va? Con nuestros hijos. Y la idea de nosotros es poder crecer y poder tener nuestro propio negocio, ¿verdad? Y tener el salario digno, ¿verdad? Que cada persona necesita. Ese es nuestro afán. Xenia Marroquín, de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura Aqua, nos explica sobre la nueva colección de paños de flores, como parte de la propiedad de diseños de la cooperativa Copanchi, que se encuentra en el pueblo indígena de Panchimal. Estamos aquí en el taller de la cooperativa Copanchi. Ellas están ubicadas, su sala de venta y taller de trabajo está en la Plaza Cultural Puerta del Sol en Panchimalco. Está presentando lo que es la nueva colección de productos artesanales que han desarrollado. Dentro de eso están una serie de set de individuales que están inspirados básicamente en lo que es el Festival de las Palmas. Han elaborado una serie de... Es un proyecto de fortalecimiento de los emprendimientos de impacto social, que es un proyecto ejecutado por la Asociación Aqua con el apoyo financiero y técnico de la Fundación Capital Social. El esfuerzo de estas dos cooperativas de mujeres es parte de las nuevas generaciones de iniciativas económicas solidarias que son innovadoras y que se desarrollan en El Salvador y que son una buena alternativa a los altos índices de desempleo y falta de oportunidades de desarrollo local. Informó para Voces Notas desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. Está listo el capítulo número 6 de la serie Vientos de Autonomía, producción de la Cooperacha en México. Lleva por título El presupuesto directo en Sevina se va al desarrollo comunal. Sevina es una comunidad que pertenece a Nahuatzen, en el estado de Michoacán. Escuchamos y volvemos. De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de autonomía es una producción de La Cooperacha. El presupuesto directo en Sevina va al desarrollo comunal. La comunidad de Sevina, en Nahuatzen, es una de las 30 autonomías purépechas de Michoacán. En 2018 logró su gobierno por una consulta. Desde 2020 recibe su presupuesto y decide su ejercicio en Asamblea de Barrios. Esta tierra de remolinos lleva 3 años de andar su autonomía y de construir su desarrollo comunal. Jorge Chávez Flores, coordinador general del Consejo Comunal, explica en qué consiste este caminar. La razón principal de esta nueva forma de gobierno es el desarrollo de las comunidades, el desarrollo en todos los sentidos, por ejemplo, fortalecer la seguridad en las comunidades, fortalecer también lo que es el medio educativo, cultural, en el sector de deporte, en infraestructura. ¿Por qué lo vemos así? Porque prácticamente nosotros, el ayuntamiento y el Estado, pues nos mantenía marginados. No había el suficiente recurso, no había el suficiente apoyo. Entonces, como una forma alterna de buscar el desarrollo a las comunidades indígenas, buscar el respeto, buscar restituir nuestras tierras, y es la única forma que tenemos que nos escuchen, uniéndonos, haciéndonos respetar y teniendo nuestro propio recurso, pues nos da probabilidad de movernos con más facilidad. En el primer año de la gestión comunitaria, se hicieron 4 pavimentaciones, 3 electrificaciones y se construyó un puente vehicular. Todo a petición de las asambleas de los 4 barrios de Sevina. Este autogobierno construye alternativas para aminorar el rezago que dejaron los gobiernos partidistas. Muestra de ello es el dispensario médico que el Consejo paga para que la población acceda a la salud a un bajo costo. El maestro rural e integrante del Consejo Comunal de Administración, Efraín Chávez Espino, destaca lo que han logrado con el presupuesto, a pesar de que sea insuficiente. Son 15 millones y pico los que el techo financiero que nos llega anualmente, y eso hay que distribuirlo. Además de que tenemos obras materiales, hemos logrado varias cosas, también tenemos logros. Por ejemplo, ya tenemos como propiedad de la comunidad las patrullas de la ronda comunitaria, una ambulancia, tenemos 4 motocicletas también para la ronda, tenemos una máquina retroexcavadora. Vamos ahora con obtener un camión de volteo porque recientemente destapamos un banco de arena y apenas durante el año se hizo la forma de arreglar el acceso para allá para poder explotar ese banco de arena. La ronda comunal es un cuerpo de seguridad integrada por habitantes de Sevina. Esta tradición centenaria se retomó con el autogobierno. Diario recorre la comunidad y protege sus bosques de los talamontes. Sara García Méndez, integrante de esta policía comunitaria, desde hace 3 años, platica sobre la ronda. Nosotros pertenecemos nada más aquí a la comunidad. O sea, no hay gente de aquí de la defensa que no sea de la comunidad, porque ya más o menos nos conocemos todos. Yo creo que esa es la diferencia de nosotros a la policía michoacana. Nosotros nada más estamos aquí en lo que es la comunidad, estamos al servicio pues de todos los comuneros. Por lo que nosotros estamos coordinados con los mandos, con los 12 consejeros, que ahorita como ya es autónoma la comunidad, a lo mejor nosotros estamos más empapados con ellos y haz de cuenta que lo obedecemos pues más a ellos. Cuando empezamos nosotros éramos casi 16 personas las que iniciamos en la defensa comunal, y pues ahorita hay trabajo para muchas personas también aquí en la misma comunidad. Es bueno ya ahorita lo que es la autonomía. En Sevina la máxima autoridad es la Asamblea Comunal, integrada por las asambleas de los barrios de San Miguel, Santo Santiago, San Francisco y San Bartolo. Esta autonomía se enriquece con el nombramiento de las 3 consejeras para este primer autogobierno. Imelda Ramírez Herrera menciona el proceso de participación de las mujeres en esta lucha por la autodeterminación. A mí me nombró el barrio de San Bartolo, me nombró como consejera de equidad, y mi trabajo es atender a la sociedad más vulnerable. Se ha diferenciado mucho la presencia de las mujeres. Antes se iba por una despensa, se iba porque pagaban, antes se iba porque el marido las llevaba, porque pues eran del partido y ya estaban registradas. Y ahorita no, ahora se hace por voluntad, y nosotros lo demostramos en este movimiento que hicimos. Vientos de autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomias.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. Defensa y corresponsal de Radio Progreso María Felicita López recibe Premio Europa. El premio se entregó como una acción de reconocimiento y respaldo al legítimo trabajo que María Felicita realiza en defensa de los derechos humanos, la tierra, el territorio y defensora de los derechos de las indígenas lencas en Honduras, desde donde nos informa la periodista Iolani Pérez. Defendemos a favor de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Con este premio sabemos que se está reconociendo la labor de muchas defensoras y muchos defensores. Cantamos por la libertad.